Bienvenidos a la parte B del podcast de Crónicas Goomba número 16. Hablaremos de Smash, los juegos del 2014, algunos de los más importantes para Nintendo, un top 5 muy rápido de cada una de las consolas que hay y les hablaremos de los juegos que tendremos en el podcast número 17. Bienvenidos. Listo, entonces sin ningún comentario de Sergio. Sí, no, ninguno. Entonces nos vamos para el tema del día. ¡Smash Bros! Yo siempre he tenido una pregunta desde Nintendo 64. ¿Smash es un juego de peleas? Claro. Sí. Es que yo, para mí no es un juego de peleas. ¿Pero por qué no? Para mí es un juego de recocha, de estar dando vueltas por todos lados, de... Es que es lo que tú quieras, pero igual es un juego de peleas. Te tengo que partir la madre para poderte sacar del... Sobre todo cuando coge a Donkey Kong. Este es el diablo. O sea, hay un objetivo y es partirle la madre a los demás. Lo agarraba, lo levantaba, lo botaba por el borde. Y cuando se iba tratando de subir, llegaba y le pegaba y se iba ya por el borde. Por eso. O sea, ahí el tema es que para mí es un juego de pelea porque hay que partirle la madre a los demás. Hay que sacarlos del cuadrilátero y con eso gano. ¿Por qué digamos que hacía la pregunta aquí? Porque me llamó mucho la atención que para este año, en el Evo, el torneo de juegos de pelea, hay dos Smash. Está el Melee y está el Brawl. El de Wii U. Ah, ok, sí. Y el de Wii U. Entonces, bueno, ya saliendo de ahí... Pero para responder a tu inquietud, sencillamente te va a tocar retroceder un poco a la historia de cómo comenzó Smash Bros. Eso es lo que quería que ustedes me contaran. No, antes de eso, bueno, háblenos de la historia y yo, después de que termine con este tema de historia, lo que más o menos han ya ustedes visto, sí me gustaría que de pronto habláramos de cómo cada uno conoció el Smash y cuál es el que más le ha gustado hasta ahora. Sobre la historia de Smash Brothers, retrocedamos unos 15 años atrás, año 1999. Ya serían 16 años. O sea, cumplido 16 años. Hágale. Para efectos prácticos, 15 años, exacto. El señor Masahiro Sakurai, directivo de HAL Laboratories, una empresa que ya desapareció hace mucho tiempo. HAL Laboratories fue de los que crearon... No, todavía está, Kirby sigue teniendo los logos HAL Laboratories. Pero ahora se maneja más que HAL. Todo bajo también bajo Sora y sus subsidiarios, porque HAL también se dividió. Pero sigue estando el logo. Pero los que reconozcan la marca HAL fueron los creadores de Kirby. Sí. Eso va fijo. Entonces Sakurai quería ya, después de tanto desarrollar plataformas, quería desarrollar un juego de peleas. Sencillamente no tenía cómo hacerlo y Sakurai siempre ha tratado de ser una persona que quiere hacer cosas diferentes a lo que ya estamos acostumbrados. Yo solo tengo una observación ética que nombra Sakurai. Él, Keanu Reeves, fijo, son vampiros. O son inmortales y no, necesitan estar cambiando de identidad cada 100 años. Yo había escuchado el dicho, pues el comentario y el chiste en muchos lados, hasta que empecé a ver esos comparativos fotográficos que hace la gente. Son vampiros. ¿Los vampiros de South Park? Yo no sé, ¿cuáles son los vampiros de South Park? No sé, creo que haciendo paréntesis, había un capítulo donde los vampiros de South Park eran chicos parecidos a los chicos Crepúsculo. Ah. Así con su... No, recuerdo el capítulo. No, eran iguales a los, no a los chicos Crepúsculo, sino a los chicos góticos. No, eran los góticos y que se sentían ofendidos por la forma en que actúan los vampiros, sí. Y los góticos los confundían con los vampiros, por eso se sentían ofendidos. El caso, bueno, cerrando el paréntesis, y cerrando el otro paréntesis de Sakurai y Keanu Reeves. Ya es una corcheta en todo. Porque... sí, exacto. pero sí, realmente estos tipos no envejecen y de hecho se ven hasta más jóvenes. A medida que va pasando el tiempo. Son inmortales, absorben el alma de todos los compradores. Estabas hablando entonces del juego de Sakurai. Sí, él quería desarrollar un juego de peleas, pero entonces no tenía cómo proporcionarlo, no había ningún publicador o distribuidor que quisiera como coger la idea. Y obviamente, como HAL trabajaba con Nintendo, trataba de presentar el proyecto a Nintendo. Él creó un prototipo de un juego de peleas que fuera diferente a los demás, en este caso, año 99. Entonces, digamos, el tipo de juego de peleas que era prevaleciente en esa época era, digamos, un Street Fighter, un King of Fighters, etc. Entonces, era el típico juego donde dos... Es que por eso, para mí al principio, eso no era un juego de pelea, porque yo estaba muy... yo relacionaba mucho el juego de pelea con Street Fighter. A ver, mijo, juego donde se den en la madre y no estén avanzando mundos es un juego de pelea. Yo creo eso. Bueno, sí, sí. Entonces, los juegos de pelea en esa época, pues eran juegos donde los dos peleadores pelean, barra de energía, el que le reste la barra de energía al otro gana. Excelente. Pero en esa época ya ya estaba saturado. Ese concepto estaba saturado, gastado, y ya los juegos de pelea no vendían bien. Ese era un riesgo que las compañías no tomaban, no querían asumir. Entonces Sakurai se inventó un prototipo de un juego que se llama Los Guerreros Dragón, creo que se llama. Pero era un juego prototipo donde los personajes peleaban de la misma forma que peleaban en Smash. Cada uno con habilidades, porque el juego era básicamente un juego donde se desarrollaba en un espacio único, abierto, y no tenían barras de energía, sino porcentajes donde, como los que ya muchos sabemos cómo es el gameplay de Smash, donde cada jugador tiene un porcentaje y mientras más se incrementa el porcentaje, más fácil se vuelve poder sacarlos de las arenas. Entonces él trajo ese juego, lo presentó, no a Nintendo, sino como que voy a hacerlo a espaldas de Nintendo para que no se enteren, hasta que lo pudo perfeccionar. Pero entonces vio que listo, el concepto está bien, pero no tiene enganche, hay algo que falta aquí. Y la solución de Sakurai era que los peleadores fueran los personajes de Nintendo. Hasta que pudo perfeccionar ya el concepto, fue que presentó el juego a Nintendo en Japón, les gustó, y ahí fue donde comenzó. Ahí fue donde comenzó toda la creación, todos los elementos. Y es más, un detalle curioso del Smash de Nintendo 64 es que, aunque fue muy bien recibido, tuvo muy poca publicidad. ¿Poca publicidad? Sí, claro. Bueno, en América. Bueno, en Colombia por lo menos, ni idea. O sea, yo recuerdo... Ah, no, en Colombia fue la época de la perubólica, donde había un canal ahí americano, quién sabe por dónde metido, y mostraron la... Yo sí me acuerdo de esa propaganda del Smash Bros. Sí, sí. Los tipos disfrazados peleando en el campo, es que... We are me, we have to be... Caminando en el campo hasta que luego uno le daba en la madre al otro y empezaba la pelea. Sí, sí. Pero en América tuvo muy poca publicidad y el juego no pegó, digamos, tan fuerte, digamos, si uno compara las ventas del juego 64 con las de las... Las ventas se las tengo. El ¿sí? Nintendo 64 vendió 5 millones y medio de copias, que no está mal para hacer un juego Nintendo 64. No, y para hacer un juego que no tuvo promoción. Y que no conocían casi. Yo recuerdo, saltándome de pronto a cómo conocimos Smash, y ya ustedes pues nos complementa aquí. Yo, pues el primer Smash que jugué sí fue este de Nintendo 64, pero no me gustó. ¿Por qué? Yo lo compré de segunda en una tienda estos de San Andresito, muy barato y todo. Pero ¿por qué no me gustó? Porque cuando yo conseguí este juego... A ver, el Nintendo 64 cuando yo lo tuve fue mi consola favorita, porque podía jugar con 3 personas más. Y lo que jugábamos era horas y horas de Mario Kart, de GoldenEye, Star Fox... Cuando yo conseguí el Smash, ya ese grupo no estaba. Ya no tenía los amigos para jugar. O sea que también esté jugando solo y precisamente... Y ese juego es muy... A mí, el de Nintendo 64 me aburrió mucho jugando solo. Es precisamente la crítica tomó ese consenso, que multiplayer era un juegazo. Pero el modo historia o 5 player, nada que ver. Uh-huh. O sea, el juego fue muy básico, tuvo éxito... Pero la conclusión que era completamente innegable era que el juego al final de cuentas resultó ser como un experimento de lo que se nos venía. Si la gente lo quiere tener, cómprelo, pero realmente no es el juego que uno diga el de seguir poniendo todos los días, no es. Porque incluso las gráficas son de 64, por lo tanto son... Son gráficas poligonales. De polígonos muy básicos y de poquitos polígonos. Pero no se ve tan bien. Pero el concepto es muy divertido. ¿Quién no quería ver a Link partiéndole la madre a Pikachu? Sí, sí, pero ya después de eso, ese Link todo narigudo no era tan bonito. Ah, sí, porque era el Link todo chiquitico. Y al final de cuentas, Sergio, ¿dónde conoció el Smash de 64? ¿El Smash de 64? ¿Usted sí lo conoció con el de 64? Sí. No, ¿sabes qué? Se lo vine a conocer. Fue por medio de un amigo. Ah. Pero también fue una partida, dos partidas. Y luego ya fue por emulador. Que ya uno le saca el juego por emulador. Pero de resto no. Luego... ya como tal el salto ya tenerlo propio fue ya con el Brawl, con la versión de Wii. Pero depende de ese juego. Yo también salté del de Nintendo 64, ¿sí?, al Brawl. Yo me salté el Mili. El Mili. Sí, Andrés. Yo salté a Wii U. O sea, el 3DS, el primero que tiene. Sí, exactamente, ya salté fue a 3DS. O sea, yo sí conocí el 64 y lo jugué bastante. Yo lo conocí fue en un local de esos de videojuegos en Barranquilla. Yeah. Que me cobraban como 10 mil pesos la hora, tenía que estar en un centro comercial. Pero lo conocí, fue muy divertido. Y la gente, y yo tuve sesiones donde la gente hacía vaca para pagar la hora, con tal de que, porque obviamente cobraban la hora y cobraban el control adicional. Entonces la gente hacía la vaca para poder jugar. Eso cuando al final alguien del barrio consiguió el Smash, eso era tardes enteras jugando eso. Por eso digo, el concepto del juego fue muy divertido. Y eso que era un juego muy básico en gráficas, poquitos personajes, música regular. No, igual que el Mario Kart 64, eran pocos personajes. A mí me parece mucha pena porque es que nosotros lo probamos. Cuando nos sentamos aquí a jugar Mario Kart 64, no se ve tan mal. O sea, uno lo juega y pasa por un juego. Sí, uno sabe que es un juego de Nintendo 64, pero pasa por un juego que fácilmente se deja jugar en el 2014, sí, 2015, sí, sin ningún problema. Pero estamos... Este ya no tanto. Sí, no, exactamente. No, pero hay que recordar que está la primera versión. O sea, Nintendo 64 fue la primera versión y era algo... Después del Nintendo 64. Después del Nintendo 64, pues ya estábamos a puertas del GameCube. Así que Nintendo le dijo a Sakurai: mijo, nos gustó lo que hizo, pero hay que mejorar. Se viene GameCube, hágale. ¿Quién de ustedes conoció Smash Bros. No. Melee? Yo el Melee, yo me salté toda la generación del GameCube porque... Yo ahí, por temas de estudio, lo que tuve fue Game Boy. Bueno, entonces supongo que el único que jugó Melee y brevemente debí ser yo. Sí. Pues la diferencia con 64 fue abismal. Dios mío, o sea, mayor cantidad de personajes, gráficas mejoradas, música totalmente remasterizada. Obviamente, o sea, no toqué que la música es adaptada a los juegos de los que vienen los personajes. O sea, la experiencia era un juego mucho más dinámico. Se podría decir que la palabra clave en Smash Bros. Melee es agresión. Es un juego donde tú vas con toda para ganar a tus rivales. Y precisamente ese fue el factor enganchador. Smash Bros. Melee fue uno de los primeros juegos que salió para Nintendo GameCube. Y sin embargo, terminó siendo el juego más vendido de la consola. Le tengo el dato, 7 millones de unidades vendidas. Imaginemos. Hay que tener en cuenta que GameCube no vendió mucho tampoco. Entonces es un buen número. Sí, exactamente, imaginemos una bodega con 7 millones de discos. ¡Qué pucha! Pero fue un juego... No tengo tan buena imaginación. Pero fue un juego que, o sea, ya obviamente por las capacidades del GameCube fue mucho más que el Nintendo 64, adoptó nuevos modos de juego, pero básicamente la gente se enganchó fue por la agresión. Y yo voy a agregar un detalle, que no sé si Víctor lo iba a mencionar después, pero no puedo resistirme. O creo que ya lo mencionaste, lo del Evo. Sobre sí. Que en ese momento ya la gente aquí es fanática de Smash Bros. Melee, pero a toda. El juego siguiente, Smash Bros. Brawl para Wii, la gente no lo acepta. Antes de que pases, y que está por lo que estabas hablando de Leo, les adelanto que yo alcancé a grabar una entrevista, pues fue a distancia por Skype, con Diego Serrano, uh-huh, el famosísimo APC aquí de los grupos, que ha hecho de profesor de muchos en Street Fighter y en estos juegos de Melee y ahora en Wii U. Ahí tengo unos 10 minutos y habla precisamente de eso, de cómo fue que terminó Melee metido dentro del Evo. Entonces de pronto pues, lo pongo ahora más tarde para que la gente lo escuche. Sí, claro. En este caso lo que trato de decirme es que Melee fue uno de los juegos de que fueron parte del roster de las competencias de videojuegos a nivel nacional en muchos países. Es decir, que habían compañías que organizaban esos tipos de concursos y hacían un listado. Tenemos concurso de Street Fighter, tenemos concurso de Mortal Kombat, tenemos concurso de no sé qué juego. Y uno de los que siempre estaba era Melee. Melee montó una nueva tendencia, que son los que se volvió a competir por dinero, por premios bastante grandes. Y la gente estaba encantada con eso. Sakurai, el creador de Smash Bros., se sintió traicionado. ¿Por qué? Él alguna vez explicó que todo el espíritu que él había tratado de transmitir a través de Smash Bros. Era crear un juego divertido que se saliera de cualquier parámetro, pero que fuera accesible a todo el mundo. Ahora, hacer que un juego fuera competitivo al nivel de que, digamos, uno pudiera ganar premios a través de dos juegos, marcaba una gran diferencia entre el tipo de jugadores que podía existir en Smash Bros. Uh-huh. O sea, ya... Pero eso es también ser muy, muy cuadriculado, porque la verdad, si hay gente que se puede dedicar a esto, y hay gente que puede ser jugador casual, para mí esto es un juego tanto para jugadores casuales como para jugadores... ¿Usted? Que se le puedan medir a esto, claro, 3 horas al día. Claro, o sea. Claro. ¿Usted cree en algún momento que los desarrolladores de Pokémon pensaron que el campeonato mundial de Pokémon iba a ser lo que es? ¿Y que iba a tener jugadores de 30, 40 años dándole al torneo? Sí. Hágame el favor. Yo creo que el target de ellos inicialmente eran pelados de 12 años. Sí, sí, sí. Entonces, no... Ahí pues, caímos nosotros. Ahí caímos nosotros. Pero Sakurai, y seguiremos ahí. Pero Sakurai no está de acuerdo con eso. Pues, y vale. Eso fue una cosa que fue un factor importante en lo que él trató de hacer con el siguiente juego, con Smash Bros. Brawl. Sí. En este caso creo que les cedo la batuta a ustedes dos, porque creo que ustedes dos sí tocan. Uy, Brawl. Sí. Ese sí le dimos bastante. Ese sí, sí, la verdad. Ese sí le dimos bastante. Y también ese refuerza mi tema de que eso no juego de pelea. Pero bueno, yo sé que ese tema lo perdí. Lo que pasa es que ese juego tiene los resbalones. El sencillo hecho de tener los resbalones ya quita toda la precisión que yo considero que se debe tener en un juego de pelea. Pero es que también lo vuelve táctico, porque si tú... Uno no controlaba el berraco resbalón. ¿Cómo que no? Uno lo puede controlar. Bueno... Independientemente eso no debería estresarte, porque sí. Al final de cuentas uno de los factores importantes de las peleas en Smash es el arena. Es el arena, es el movimiento, es llevar tu personaje de una forma táctica que puedas volverte casi invencible con él. Sí, y aprovechar el terreno, los ítems que hay. Pero prácticamente para mí los ítems, por ejemplo. Pero para mí eso le quita mucho al mismo tema. Pero uno se los puede quitar. Y eso es lo que ha pasado ahora. O sea, en este. Lo digo, en el de Wii U, adelantándome un poquito, definitivamente se nota. Ahora sí, este tiene todo ese enfoque de o lo hacemos de relajo o lo hacemos serio. Y la diferencia es grande. Por eso está la modalidad en online que se clasifican for fun y for glory. Uh-huh. El for fun es el que utiliza los ítems y los escenarios normales. Y el for glory es para todo. Y ahí como Sakurai viene a decir que no le gusta porque hay pobrecito. Listo, no, volviendo al tema del Brawl. ¿Por qué este juego? Este juego, la verdad, primero porque... mi novia en ese momento, la que es ahorita mi esposa, ella se encontraba en Estados Unidos, me trajo la sorpresa, me lo trajo de Estados Unidos. Ah, entonces, es que romántico. Chan, tome su rol. Y se casó. Y me casé. Pero bueno, para mí este fue el juego que aprovechó muchísima la característica de la Wii. ¿Por qué? Porque traía la historia. Traía el melee como tal, traía historia, la cual tú podías gastarle fácilmente 6, 7 horas al juego historia. Sí, yo sí, también entonces, lo jugué mucho, lo pasé, lo pasamos juntos, lo pasamos también juntos una vez. Sí, sí, sí, un fin de semana que nos dedicamos a darle, o sea, es un juego que se podía jugar entre dos a pasar la historia. Y también tenía el multijugador, que en ese sí tuve buenas experiencias, pues porque había un multijugador online. Sí, había un grupo de Wii y cada rato nos compartíamos los códigos para jugar. Y pues había gente con muchísimo nivel. Yo en el online sí tuve una experiencia, ¿ves?, mixta. Con algunas personas tenía una muy buena experiencia, me iba muy bien y me gustaba jugar y por eso casi siempre trataba de jugar con ellos. Pero con muchos otros me fue muy mal. Muchas veces llegaba, me conectaba, quedaba en el lobby, me quedaba ahí dándole al saco y no pasaba nada, o en algunas otras el lag no deja jugar. Sí, pero la verdad es que también hay que entender que era que 2012, todas las conexiones a internet estaban lentas. Ahorita ya uno ya uno tiene, por lo menos en la casa de uno, ya uno tiene mínimo 10 megas de conexión a internet. Aunque por ahí veía una imagen de que gracias a Steam se sacaban las velocidades de descarga y de carga de los diferentes países, y Latinoamérica, bueno... México, sin contar México, sí. Pero Centroamérica, toda la región andina, negro. Es decir, el peor color, estábamos del mismo tono que Groenlandia y que la mitad de África. Qué tristeza. Y que la mitad de África. Entonces, bueno, pero con todo y tanto, yo, se puede jugar. Yo solo diré una cosa, TV Cable de alta definición en Estados Unidos a $5 el mes, eso sí es para pegarse un tiro aquí en Colombia. Sí, aquí falta un poco más de derrotar, pero bueno, esos oligopolios. Pero volviendo a Brawl, a mí, yo Brawl lo vi de las gradas. Además que, por favor, hágame el favor, esa presentación. La presentación del Brawl le daban a uno, ya con eso a mí me daban ya ganas de jugarlo. Sí. No, eso sí pasaba que muchas veces cuando yo encendía el juego, dejaba la presentación todas las veces. Normalmente uno siempre pasa. Era un gusto. Brawl es un monstruo, pero fíjate que ¿en ventas? Tenía buenas gráficas. La música en de ventas le fue muy bien. 12 millones. O sea, ese fue el que le puso el palo alto ahorita a la nueva versión al de Wii U y al de 3DS, porque prácticamente este fue el que le dijo, ya, este es el límite y si usted es capaz va a ser un juego de época. De resto, no, ¿sabe qué iba a decir yo? Bueno, primero la música de Brawl me encanta, o sea, lo hicieron que el juego se volviera como más, no sé qué otra palabra definir, tal vez como glorioso, porque casi todas las pistas son pistas orquestrales de la música anterior de los Smash Brothers, o sea que le dieron un toque como bastante más presión a voy a partirte la madre y todo eso. Y por otro lado, y ahí sí, para que termine Dalos convencido de que es un juego de pelea, por fin incursionaron en lo que muchos juegos de pelea les encanta meter: habilidades especiales y super técnicas. Lo que es en el caso de Smash Bros, el Final de Smash. Sí. O sea, ¿qué es el Final Smash? Pues, sí, en Brawl fue que empezó el Final Smash. Es decir, es un ítem que es una, que en el transcurso de la pelea sale una esferita que tiene el logo del juego, del Smash Bros. Y el jugador que la golpea tiene acceso a un super movimiento que es el Final Smash. Esos movimientos podrían ser grandes super ataques o diferentes transformaciones en los personajes. O sea, esa es una cosa que se ha implementado en los juegos de pelea desde hace mucho tiempo, pero nunca hasta ahora se ha hecho un Smash Bros. Hasta que salió el Brawl. Y me pareció interesante pues que lograron adaptar diferentes movimientos ya de acuerdo a las características de cada personaje. Por ejemplo, me encanta, por ejemplo, a ver, hagamos una comparación de, por ejemplo, cómo Samus al tocar la bendita pelota dispara una ráfaga láser que quién sabe quién se escapa de eso. Uh-huh. O comparémoslo con Diddy Kong, que se transforma y tiene cohetes y empieza a bombardear a todo el mundo. Y la mugre Smash de Donkey Kong, las congas. Qué tristeza. Pero que ahí tienes. Sin embargo, ahora metiéndonos al aspecto crítico de Brawl, a la gente, a pesar de la alta acogida que tuvo y el número de ventas que tuvo, la gente dijo: no, esto no puede ser un Smash. ¿Por qué? Por Melee. Por Melee, sí. Y el aspecto competitivo que trae Melee, eso lo bajaron muy drásticamente en Brawl. Brawl quisieron volverlo un juego mucho más divertido. Más para todo el mundo. Sí, más fácil de manejar, más accesible para todo el mundo, que cualquiera lo puede tocar, divertirse sin sentir que te están partiendo todo. Y eso se nota en el modo del emisario subespacial. Se nota mucho que lo adaptan a un semijuego de plataformas. Y te meten cinemáticas, y te meten videos. Bueno, pero viendo, por ejemplo, las críticas que hicieron las revistas especializadas y pues por lo menos la gente, digo yo, entendía en el medio. Por ejemplo, Famitsu le da 40 sobre 40. Ah, no. O sea, no, es que, como no, juego, como técnicamente, juego, está bien. Es muy bueno. Creo que el Wii es sí. Exprime el Wii, era de esos de doble capa, si mal no estoy. Sí, sí, sí. O sea, exprime el Wii a todo lo que da, esos videos los mete muy bien, el control funciona perfecto, empieza a introducir el sistema online con ese sistema mixto que yo critico. Pero lo que de pronto habla Andrés. Es que tú estás hablando de la opinión de los medios. De la prensa, sí. Sí, aquí estamos hablando de la opinión del público. No, la opinión del público no o bueno, tanto. O bueno, porque, digamos de los jugadores. Porque, más, por ejemplo, más, yo. Así. Jugué Brawl y con el tiempo, cuando empecé a comprar los jueguitos de GameCube, me encontré con el Melee y lo jugué un rato y no fui capaz de devolverme el Melee. Me gustaba mucho más el Brawl, personalmente. ¿Quién fue el que se quejó? El jugador, entre comillas, profesional o competitivo de los juegos de pelea. Ese fue el que se quejó. Entonces llegamos, los jugadores que se quejaron llegaban a un punto donde querían algo igual a lo que tenían con el Melee, pero con las capacidades técnicas del Brawl. Uh-huh. Y entonces encontramos a unos hackers que lograron modificar el juego y convertir lo que se conoce ahora como el famoso Proyecto M. Sí, ¿no? Uh-huh. Y hay modificaciones, lo que todas hay en las que todas las que usted quiera, que le lleven contabilidad histórica, que le permiten hacer modificaciones que en el juego no estaban incluidas, quitar el resbalón este bendito y un montón de cosas por el estilo. O sea, el Brawl fue prostituido a niveles insospechables. Le gusta la prostitución, ¿no? pero en las redes siempre se sigue diciendo que el Melee para estos competitivos fue mejor. Sí, no voy a decir que no, pero para mí es el juego. No, sí, horas es lo que tenemos metida en la consola con ese Brawl. O sea, ¿ustedes consideran que Brawl es mejor que el Wii U? ¿Mejor que el de Wii U? Eso se lo contesto ahorita cuando lleguemos al de Wii U. Entonces, lo que le dicho. Si no, me pide que la abre ya no hay nada más que hablar del Brawl. No, si me pide que abre ya, no, porque falta el de 3DS. Ah, bueno. Bueno, así está. Entonces, pues claro, ya superada la etapa del Wii, pasamos un largo tiempo sin Smash Bros. O sea, francamente me sorprendió que cuando salieron las últimas consolas, en este caso el 3DS y el Wii U, digamos, no se enfocaron en el Smash, que es una de las cosas que la gente estaba esperando desde el principio. Pero luego entendimos por qué cuando salieron ya al público. Fue una muy mala estrategia de Nintendo. Los cogió literalmente con los calzones abajo. El desarrollo en HD. Eso fue lo que pasó. Por eso no salieron los juegos, sino 2 años después de que la consola ya estuvo afuera. Y sí, eso fue lo que le pasó a Wii U. Eso fue lo que le pasó al Smash de Wii U. Ah, pero pues eso me refería a la calidad, como tú dices. Los cogió los pantalones, entonces por lo menos trataron de no quedarse abajo. Eso sí lo apruebo de Nintendo. Prefiero eso y no que me saquen un juego en el día 1, que luego tengan que empezarle a sacar parches. Assassin's Creed Unity. Sí, sí. Parche de 1.5 GB. Hágame el favor. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de 3DS. Bueno, sí, en cuanto al tema de 3DS, ya el desarrollo de estos juegos, pues trataron de incorporar algunas cositas que no se incorporaron en Brawl. En este caso, pues, como Brawl comenzó una cosa también diferente, que era el uso de personajes de tercero grupo. ¿Se acuerdan que en Brawl teníamos a Snake, teníamos a Sony? Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí también trataron de incorporar los números con otros personajes. En este caso de... No, obviamente que si el pastel está bueno, todo el mundo quiere un pedazo. O sea, no, pero decirlo. Por favor. Yo sabía que iba a comprar Smash, pero cuando me pusieron el video en donde veo la rayita del casco de Mega Man y taran, taran, taran. Ya, véndanme, ¿en dónde firmo? ¿A quién le vendo el alma? Bueno, por eso, en este caso, los... No, eso sí hay que decirlo. Mejoraron unas cosas del Melee que tenía Wii. Eso sí lo mejoraron mucho. La inclusión de nuevos personajes me parece acertada. Pero no estoy ya estamos hablando de Wii U. Sí, sí, pero entonces, si ya estamos hablando de Wii U, respondo la pregunta de una vez a Andrés. Pero es que tenemos a pasado ahí, estamos todavía en 3DS. Porque son los mismos personajes. Bueno, no son los mismos personajes, pero ya se estaban anunciando. Ah, no, yo estoy hablando de las cosas. Es que técnicamente hay una diferencia bárbara. Bueno, claro, porque es que estamos hablando de una consola portátil. A una consola cancelada de alta definición. Sí, tampoco. Sí, exacto. O sea, digamos lo que entre las mejoras que le pusieron a este juego, o sea, me parece que el control mejoró bastante. Tampoco el control, porque yo he visto muchas fotos y mucha gente quejándose. Bueno, quejándose, no, es que le da muy duro al berraco. Pero stick y se lo pero ese stick, yo he visto gente que ha roto el stick con Mario Kart, con Monster Hunter y con Street Fighter. Sí, no es problema del juego, yo tampoco lo creo. Sencillamente depende de cómo lo juegue uno. Exacto. Y en cuanto a los personajes de tercero grupo, en este caso, pues Mega Man. O sea, claro, obviamente uno también se queda vendido por ese lado. Y el otro sí me parece que porque. No me parece porque, no me parece que haya tenido que estar en ese juego, es Pac-Man. Entiendo, no. Pues por lo que estuvo Namco metido en el desarrollo, pero no desentona. A mí no me gusta mucho, no sé. No, a mí tampoco me parece que desentona. Es como el que se queja porque aparecen los... Me parece que desentonaba más Snake. Sí. No, y que aparezcan, por ejemplo, los de... que por lo menos aparezcan los personajes de Wii Fit. Pero es que Wii Fit ya es otra franquicia de Nintendo, ya la habrá que incursionar en el mundo de más. No, creo que... ¿Quién iba a pensar que iban a poner a los... Yo no, a mí me cogieron completamente desprevenido. O sea, una cosa es que, por ejemplo, que aparezca... Los Bowser Jr. Que aparezcan los Bowser, ¿sí? Sí. O sea, es otro nuevo personaje. Eso ya es otra cosa. Pero que aparezca un personaje que uno solamente lo ha visto en dos juegos de la franquicia. No, desde que vi a Mr. Game & Watch, ya cualquier cosa podía esperar. No, a mí el nuevo personaje que me impresionó más bien, es más bien el que yo no esperaba, era que pusieran a... A esta chica de Mario Galaxy, Rosa... A Rosalina. No, Rosalina. No, era... Hay fans de Rosalina. Sí. Pero es que Rosalina no se ve como peleadora. Y la Rosalina, esto. Sí. Y la estrellita sí. Hace todo el trabajo. No, buenísimo. Luma. ¿Qué me gustó? Que sí, de pronto le criticaba un poquitico a Brawl. Que había algunas mecánicas de juego que no entendía muy bien. No digo que fueran malas, sino que me parecía que desentonaban un poquito, como por ejemplo la de Pokémon Trainer. Sí. Que se cansaba y luego tenían que cambiar el otro y eso. En este juego cambiaron mucho ese asunto y yo sí siento muy orgánicos los personajes, o sea, muy sólidos. Que sí parece que hay algunos que se parecen mucho a otros. Fox y Falco. Bueno, eso es desde el principio. Los de Fire Emblem entre sí también se parecen un montón. Sobre todo Lucina y Mart. Uh-huh. O sea, está bien que sean parientes, pero tampoco es que sean igualitos. Me parece que sacaron muchos personajes de la serie de Fire Emblem. Más Pokémones. Robin me parece que fue una inclusión muy buena. Eso sí, Robin de Fire Emblem me gustó mucho que lo hubieran incluido. No, obviamente, pero sí opino que de pronto pudo haber habido más variedad de los personajes. Sí. Hay mucha franquicia por explotar y... Pero igual, estamos apenas... lo que pasa es que al final de cuentas no es un detalle tan grave porque es una situación muy común que se presenta en los juegos de pelea, que siempre ponen personajes con habilidades y movimientos similares, entonces no es algo así grave, solamente que se juega el pedo por más variedad. Del roster de personajes no me falta nadie, o sea, yo... No, y te digo... De pronto a mí sí me parece que de pronto sobra un personaje. ¿Quién? Doctor Mario. No. O sea, a mí me parece que sobra. Doctor Mario es sobra, Mario Malévolo. Sobra con mucho. No, ese es el Mario Malévolo. No, usted lo ha probado, es diferente. Es el mismo Mario, solo que lanza píldoras y No. Es más pesado, pega más fuerte, pero es más lento. Es más brutal. Es muy diferente. Jugar con Doctor Mario es muy diferente a jugar con Mario. Cierto. Por ejemplo, el movimiento de la mochila de agua, de la cosa está de agua que tiene Mario, sí, la no la tiene Doctor Mario, pero... De hecho, esos se me hace más válido que esté Doctor Mario a que esté, por ejemplo, Lucina, o que esté el mismo Falco. Exacto. Pero esos dos sí me parece que son muy, muy diferentes. ¿Que el skin es muy parecido? Sí. Pero bueno... En 3DS, cuéntenos modos de juego, cosas agregadas. Pero sí quiero resaltar algo de los personajes, ya lo último de los personajes, el uso de los Mii. En Brawl no se podían usar los Mii. Ah, no. No. Y en 3DS comenzaron a incorporar el uso de los Mii. Son los tres tipos de Mii. Desafortunadamente solo se puede utilizar en el modo offline, para cuando uno juega en su casa, pero la personalización llega lejos, tiene muchas, muchas opciones. Yo tengo ahí unos hechos locos, tengo unos ninjas, unos robots, tengo un Snoopy espadachín, bueno, tengo un Krillin. ¿Sirve de algo? Pues no sirve de nada, pero pues, uno no pone peleador y pone movimientos. A Krillin se muere siempre. Sí, Krillin se muere siempre. Bueno, entonces, en general, personajes muy buenos. ¿Les hizo falta a ustedes alguna saga de Nintendo que ustedes digan, faltó un representante de esa saga de Nintendo? Yo diría que hay una madre cerebro. Es su ayudante. Mother Brain es su ayudante. Sí. Sale ahí... Yo lo quiero el personaje. No, pero ¿cómo sale ese personaje? Es ridículo, no tiene brazos. Pero peleó con la mente. Bueno, pero por lo menos si aparece Pac-Man, y Pac-Man técnicamente no tiene brazos. Porque su personaje... pero te estamos hablando de franquicias de Nintendo. No, pero a Pac-Man le pusieron brazos desde hace rato. Brazos y piernas, los últimos. Claro, hace rato ya. Yo sigo diciendo que tienen un fetiche con un tema de Pokémon. No, sí, con muchos. Tienen muchos Pokémon. Pero entonces, si no meten Pokémones, ¿qué saga meten? Yo hubiera metido uno de Contra. Pero es que... Eso es Third Party. Sí, eso es Third Party. Ah, pensé que... No, sí, por Third Party a mí me falta Belmont. Sí. O sea, Belmont, el de Konami tiene un montón de los juegos viejos que podrían estar ahí. No, para mí la sorpresa de verdad de este ¿y el de Duck Hunt? Fue Little Mac. ¿Y el Duck Hunt? Little Mac, Duck Hunt. No, sobre todo el Duck Hunt. El perrito y el pato peleando. No, sí, pero sí me parece los personajes más complicados que son para manejar en ese juego. Pero mira que yo estuve mirando varios gameplay con personas jugando con Duck Hunt y... No, es bueno. Es bueno, el perro tiene una agilidad, aparte de todo que el pato ayuda mucho cuando lo sacan del cuadrilátero, porque tiene un rango de salvación más alto que los demás. Lo contrario a Little Mac es muy bueno en el piso, pero apenas lo sacan, huepucha, eso es una mierda. No vuelve. No sabe lo frustrante que ha sido hacer ese golpe que carga y se va cayendo por el otro lado. Sí, me ha caído más de una vez así, sale uno del árbol. Sí. Bueno, no se nos ocurre uno. No, yo pues creo... en este momento, a ver, echemos así un vistazo rápido. Zeldas, ahí están. Yo hubiera querido como más variar en Star Fox. Zelda, Mario está. Star Fox está. F-Zero está. Uy, un Andros, un personaje de Andros hubiera sido chévere. Aparece de fondo. Pero eso peleando. No, eso es difícil. Son muy grandes, usted está cogiendo cosas que son colosales. Sí, no, Donkey está. Donkey está. Está, bueno. Los Ice Climbers a mí me hicieron falta. Sí, sabe que sí hizo falta la invitación. Por ahí estaba viendo unos videos de unos mexicanos en la cual mostraban cómo los Ice Climbers estaban esperando la invitación. Porque al principio pues era así, una invitación. Y aparece otro personaje y se la roba y se va a presentarse al Smash y se quedan los Ice Climber ahí todos emocionados, ahí como Codos y Kang en un especial de los Simpsons, ¿sí se acuerdan? Sí, que no los llamaron. Que no los llamaron, y ellos ahí pendientes del teléfono y cuelgue, que nos van a llamar. Más o menos así presentaron esta animación. Así personajes adicionales, no, creo que no se nos ocurre la pues ya más. Que de pronto les diera por meter, por ejemplo, algún enemigo, por ejemplo, más especializado de... Un enemigo más especializado de la leyenda de Zelda. No. De pronto. No, yo digo que los de por sagas, ya las que están, las clásicas están cubiertas. Sí. De pronto les hubiera quedado bien un Inkling, estos de Splatoon nuevos. Sí, pero como no han salido, sí, como juegos, no ha salido entonces de pronto, no. Yo creo que de pronto para la próxima consola, porque sí, ojalá que Nintendo no empiece a sacar otro Smash para. Dentro de unos dos años, ojalá que no. Sí, ya están, en preparación para eso. No, están en preparación para la siguiente consola. No, para Wii U y 3DS. ¿Otra Smash? Uh-huh. No he leído. Sí, claro. Bueno, no, ni idea. Ni idea. Yo espero que no lo hagan, así como espero que no saquen otro Mario Kart. ¿De 3DS qué resalta, Andrés? No, de 3DS pues la mayor innovación es el hecho que es el primer Smash que hay en consola portátil. O sea, una de las cuestiones más frustrantes era obviamente que Smash solo se pueda jugar en consolas caseras y ahora tenerlo en portátil y para rematar con capacidades de online, excelente, maravilloso, una forma muy divertida. ¿Pero sí funciona bien en online? Mucho lag. Sí. Mucho lag. Pero ya depende mucho de la conexión, tiene que tener una conexión muy muy alta para que de verdad uno pueda disfrutar bien el juego. Pero no está tampoco tan mal y tan tenaz, pero es divertido tener un Smash a la mano que no pueda divertirse. Y el otro factor negativo del Smash Bros. De 3DS es la cuestión de, no tanto la capacidad gráfica, porque es un juego que exprime la capacidad gráfica del 3DS a más no poder. Pero como obviamente no es un juego de Wii U, no tiene, digamos, tú lo comparas con el Wii U y es una tristeza. Las resoluciones, los escenarios, y sobre todo el zoom, la cámara, como obviamente las arenas son tan grandes y la cámara tiene que alejarse un poco más, pues eso en una pantalla de 4 pulgaditas, pues eso es tenaz. Uno no alcanza a apreciar bien todos los detalles, pero ya el hecho de que el Smash pudo incursionar en una consola portátil me parece y que además de todo no lo haga para nada mal. No, y ha tenido buenas ventas, Víctor. ¿Cuántas las ventas? 5 millones y medio. Y el juego apenas tiene 3 meses de haber salido, o sea que aún tiene para seguir incrementando esa cifra. Sí. Y estos son los juegos que yo creo que sí va a seguir vendiendo bastante. No creo de que nosotros misma, tres. No creo que al mismo ritmo, porque ya después de que sale Wii U, ya la gente ya quiere medirse con el Wii U. Lo que pasa es que la base instalada de 3DS es mucho más alta que la de Wii U. Sí. Entonces yo creo que incluso va a funcionar es al contrario. Más gente nueva que no tiene que jugar en 3DS va a buscar el Smash que gente que tenga Wii U se compre un Wii U por el Smash. Uh-huh. De aquí, de hecho, de nosotros tres, ¿quién tiene el 3DS? El de 3DS solo tiene Andrés, ¿no? Sí. Sergio no lo tiene. Yo lo tengo, es el demo. Todavía lo tengo. No, no he terminado con los 30 usos. Pero entonces, por eso, ¿por qué Sergio no compra el de 3DS? No, no lo compro, pues porque. Porque ya tiene el Wii U. Sí, ya tengo el Wii U. Y. Pues el tema gráfico. No quiero perder el juego por tema gráfico. Y lo otro es que pues tengo las mismas funcionalidades, tengo la función de online, tengo la función de además que puedo utilizar mi personaje, mi amiibo. Entonces en esos casos no le veo el gusto a la 3DS. La 3DS muy buena para mí en el tema de Pokémon, muy buena en el tema de Monster Hunter. Monster Hunter yo creo que fue uno de los juegos que revolucionó ese tema de llevarse un juego de consola a portátil, pero Para Nintendo, porque en Sony, por ejemplo, ese tema de cross-buy sí está muchísimo mejor y como el Vita es tan poderoso comparado con el 3DS. Sí. Pero bueno, el tema es que no lo compraría para 3DS. No, pero por eso lo que tú dices, es mayor la comunidad de 3DS, así que obviamente la gente fue más pues claro, lo que le digo, o sea, el hecho de que un juego como Smash fuera portátil fue demasiado innovador como para ignorarlo, entonces mucha gente se lanzó por eso. Yo estoy consciente de que las capacidades gráficas y de sonido del Smash de 3DS son una nada comparado con los de Wii U. Pero eso no le quita el factor de diversión y el factor esencial y espiritual del 3DS. Sí, lo que sí se nota es que el pobre 3DS sufre para mover el juego, los tiempos de carga. No, yo te lo estoy diciendo, exprime mucho el 3DS. O sea, yo creo que ese juego va a ser mucho más disfrutable en el New 3DS. Sí, pero sí, se nota que mejora el rendimiento. Sí, yo creo que sí, chévere en el 10. Pero... Ahora... No sé si tengo otra cosa, no, alguna otra cosa que decir. Bueno, ahora sí, pasando al Wii U. Entonces, les hablo de Wii U ahora sí yo. Andrés me preguntaba ahorita si creo que el Brawl era mejor o es mejor Smash que el de Wii U. Que el de Wii U, sí. Que el Brawl era mejor que el de Wii U. Y es un rotundo grande con lucecitas. No. El mejor Smash que yo he probado es el de Wii U. Lejos. Un tema que cuando lo anunciaron me tuvo mucho en línea, que yo dije, me va a hacer mucha falta, y fue el modo de un jugador, el subemisario espacial. O sea, el modo de historia. Yo dije, ¿por qué no lo ponen? Me va a hacer falta, sobre todo para cuando juego yo solo, pues poder pasarlo. No, para nada, porque... Resulta que le metieron tantas y tantas opciones que puedo que configurar el Mii, que crear los escenarios, que tiene muchas más opciones. Los modos de historia, el modo Master Hand, los tickets de Crazy Hand, el modo de retos, que el modo de retos de una persona y de dos personas es diferente. El modo clásico en orden de estrellas, el All Star Mode. No, lo que hay es... un montón de cosas para hacer jugando solo. Y entonces yo digo, no, que es que los videos de cuando llegan, resulta que es que todos los videos están cargados ahí, toda la banda sonora está ahí, me permite escoger la canción que quiero, puedo ir a ver el video que yo quiera cuando esté. Realmente es un juego que yo sé que me va a dar horas y horas. Ya en este momento le he metido creo que unas 30, 40 horas ya. Y realmente noto el cambio del sistema de control con respecto al Brawl. Lo siento más táctico, lo siento más técnico. Como hay mejor definición en pantalla, puedo apreciar mucho más lo que está pasando y lo que estoy haciendo. Claro. Lo siento un poquito más rápido también que el Brawl. Entonces también es como más agresivo. El online me ha funcionado muy bien hasta ahora. no sé si de pronto dentro de un tiempo tendré otra imagen, pero al momento me ha funcionado muy bien. He jugado en los dos modos, tanto por Gloria, que es el modo sin ítems y todo eso. Sí. Ahí pues yo tengo que decir, no me va muy bien, yo soy un jugador muy casual de este tema, pero pues ahí he hecho mis combates y también me he divertido. Y en el modo por diversión, con los ítems y con todas las cosas, me ha ido mucho mejor. Tiene los modos adicionales. El modo de tablerito es un agregado que realmente no me gustó mucho. O sea, lo jugué un momento, le da entonces ventajas a un jugador sobre otro, de pronto si lo han visto. Es ir ganando mejoras para cada uno de los peleadores hasta que se encuentren y combaten. Es divertido por una o dos veces que uno juega, pero después de eso ya no hay como mucha novedad o mucho incentivo para volver a jugar. No, afortunadamente el Smash, a pesar de que... O sea, yo pienso esto, es una conclusión de la evolución de los Smashes, por lo menos ya desde Melee hasta ahora el de Wii U, es que sus mejoras han sido también en base más que todo a la capacidad de la consola. Siempre tratan como de coger la consola anterior y aprovechando que la consola que les sigue es mucho más poderosa, con esa cubrir las fallas que tenía. Y así va siendo así constantemente. Los modos de juego son solamente un plus, porque al final de cuentas el juego es la diversión de pelear con tus oponentes en espacios abiertos, de maneras diferentes, sin tanta dificultad de que tengo que aprenderme tal movimiento como para que salga tal cosa. Había una frase que Sakurai mencionó, que dijo que él había diseñado el Smash de manera que, no importando la acción que tú hagas, el personaje haría algo diferente y algo que sorprendería al oponente. Entonces, y básicamente eso es lo que pasa en el Smash. Ya la cuestión es que de que uno se acostumbre a un personaje ya es por el uso que le tenga, pero básicamente todos son muy diferentes, todos tienen algo que los distingue en sus estilos de pelea. Sí, una cosa para complementar el por qué creo que este es mejor en mi gusto, es que ese modo del emisario subespacial, yo lo terminé, lo jugué todo y lo rejugué incluso. Uh-huh. Y después de terminarlo y ver la historia y buscar los personajes, yo no sentí que fuera mejor en Smash, porque en realidad es un juego de plataformas que aprovechaba la mecánica de la pelea para pasar el modo historia. Sí, claro. Entonces realmente yo no aprendía tácticas, porque era una situación muy diferente al Smash normal, al Smash de mi escenario para sacar al contrincante. En cambio, todos los modos de juego que he probado hasta ahora, jugar contra las estrellas, las estrellas es como todos los personajes en orden cronológico, o jugar el modo normal de historia, o jugar los retos, todos, siento yo, están enfocados a enseñarme algo, a enseñarme a ser mejor en Smash. Uh-huh. Eso sí lo he sentido. Entonces en alguno me ponen a un personaje súper pesado y me dicen, solamente lo puedes sacar si logras hacerle un combo aéreo. Entonces yo tengo que buscar mi personaje y saber cómo hago un combo aéreo para poderlo sacar. O me ponen muchos personajes muy rápidos y a mí me ponen muy lento. Entonces tengo que aprender a cómo reaccionar y qué movimientos tener o cómo defenderme. Porque en Brawl yo nunca utilicé la defensa en todo el tiempo que jugué Brawl. Nunca. Aquí sí, ya he tenido que hacerlo. Los agarres, o sea, un montón de cosas. Los contraataques, aquí sí los estoy aprendiendo, los estoy utilizando. Y por eso le estoy cogiendo mucho más gusto a este juego. Ustedes no han visto, no, por ahí vi un meme que días, un meme no, un dibujo que hizo Nintendo, en el cual aparecen varios personajes de... Ah, sí. De Nintendo. No, ataca tú primero. Sí, no, atácame tú. Y aparecen Ganon y el capitán Olimar. Dice, preguntando si ellos por qué no se atacan. No, que es que ellos todos tienen contraataque y ellos aburridos ahí mirándolos del otro lado. Pero entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, el juego me los está enseñando con sus retos, contándome una historia pequeñita. Hay unos modos en donde yo apuesto dinero que estaban de forma similar en Kid Icarus. Sí. En el de 3DS. Sí. Entonces yo pongo el reto. Entonces, si quiero obtener un final, yo apuesto unas monedas, hago unas cosas. Y la diferencia se nota. O sea, Master Hand y Crazy Hand al final tienen 4 o 5 evoluciones diferentes dependiendo del nivel que yo logre. Cómo los odio. Pero es muy bueno, aparte que lo puedo jugar con otra persona, todos esos modos, todos esos retos los puedo jugar contra otra junto a otra persona, y los diseñan de manera que los retos para una persona son diferentes a los retos para dos personas. Uh-huh. Entonces eso lo hace mucho más entretenido. Gracias a Dios Sakurai pues es un diseñador que cubre muchos huecos, muchos espacios, muchas quejas. Ahorita cuando dijo Sakurai y diseñador, pues a él le encantan ese tipo de menús y no sé qué. Yo detesto los menús de Smash, no me gustan. Muchos menús. Pero no me gustan del Brawl, no me gustan. Los del Brawl no me gustaban tampoco. Esos iconos así grandotes y que hay que presionar el B y ver cómo se mueve la... No me parece que sea intuitivo. Esos tableritos para que uno llegue allá tampoco me parecen intuitivos. ¿Qué otra queja de pronto podría yo tener del juego? Bueno, que le faltara el modo este de un jugador, pero como le he dicho, afortunadamente no lo he extrañado tanto, aunque si lo hubieran metido yo creo que ya lo hubiese terminado también. Uh-huh. Un tema que de pronto no entiendo mucho, me gustaría que un día lo pueda hacer con personas, porque hasta ahora máximo he tenido 3-4 personas aquí jugando, y es el modo de 8 peleadores, siempre pues completamos con personajes de la CPU. Es un desorden, porque como son tantos, el escenario es tan grande, incluso teniendo un televisor de 50 pulgadas, los personajes se ven chiquiticos cuando se alejan, y se termina convirtiendo eso en subpeleas, porque siendo 8 ya 2 se ponen en un lado, otros 3 en otro, y otros 2 en otra esquina, y así. Entonces termina convirtiéndose todo como en una pelea de punticos allá. A mí personalmente eso no me gustó mucho. Y algo que tengo en mora por probar es el tema del amiibo, del muñeco. No lo he comprado, no sé, pero tampoco me llama la atención, porque para mí, pues la verdad, eso no deja de ser una CPU. La gente dice que aprende, que pues no sé qué tanto pueda eso aprender. No estoy de acuerdo tampoco. Entonces, pues hasta ahí les cuento del Smash. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Cómo lo han...? No, pues sorprendente. O sea, yo acepto que tal vez no tenga mucho soporte para dar una calificación más detallada, puesto que yo no jugué ni Melee ni Brawl en profundidad. O sea, lo que dije, Melee como 2 veces que lo jugué, y Brawl desde las gradas que había jugado la gente, porque yo sí, algo que yo le tengo en contra al Wii es los benditos controles. O sea, yo se lo consigo. No, pero se podía jugar con el control clásico. Ah, claro, pero como la gente con la que yo iba siempre a jugar con el Nunchuk y esas vainas, decía, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo? Al final, fue ya con este juego uno aprecia enormemente la evolución que ha tenido. La saga como tal, ojalá siga mejorando. Yo lo disfruté mucho, así sea jugando por jugar. O sea, así solo enfrentamientos con la computadora, sin tener que ponerme a avanzar en historias o en conseguir logros y ese tipo de vainas. Hay dos cosas que yo tengo que decir aquí, ya como para cerrar el tema, uh-huh. Que pues ya para mi cierre. Lo primero es que definitivamente este es el tributo a todas las sagas de Nintendo, y qué bueno que existe Smash. Porque yo por ahí ya escucho a gente, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es este otro? ¿En qué juego sale? Sí. Están los demos aquí en la misma consola, en el Wii U. Aparecen unos tramitos corticos en donde uno puede jugar algunos juegos referidos a los personajes. Eso no me pareció un buen agregado, porque pues es algo muy cortico. Pero por ejemplo, en este escenario, el combate que se da en Xenoblade Chronicles. Sí. Me parece que ya uno como hasta uno como jugador se empieza a preguntar ¿y este escenario dónde? Sí, si no han tenido ese acceso, sí. Y eso que de fondo qué será. O sea, eso me parece que es perfecto y es algo que Nintendo debería explotar mucho más. Lo ha hecho, yo creo que con este Wii U 3DS lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que manejar crossovers es una cuestión complicada. Y sí. Lo está haciendo muy bien. Pero tengo también otra observación, así como al margen, y es que, por ejemplo, nosotros que estamos muy cercanos a este mundo, videojuegos, y charlamos de esto, nos divertimos y nos damos el trabajo de aprenderlo a jugar para enfrentarnos. Pero cuando yo le he mostrado el Smash a otras personas que juegan, pero con mucho menos frecuencia o que de pronto tendrán por ahí una consola y la usan muy de vez en cuando, no les llama la atención Smash porque no saben qué está pasando, porque lo ven caótico, porque no le ven la técnica. Pero en el momento en que ya por lo menos prueben uno y ganen el primer combate, ahí se, ya se acaba todo ese prejuicio. Pues yo he tratado de hacerlo con unas 4 o 5 personas y no he sido un buen evangelista. No logro como motivarlos a que... Y gente que tiene Wii U. Sí. Gente que tiene Wii U y no logro motivarlos a que compren un Smash. No, pero bueno, lo que pasa es que ya eso, entre gustos no hay disgustos. Sí, para gustos están los colores. Y al final el enganche del juego es más, digamos, hacia el hecho de que la mayor parte de nosotros hemos jugado todas esas franquicias y sabemos qué tipo de personajes son, y es divertido verlos ahí dándose golpes, ¿sí? Dándose golpes de diferentes formas y usando sus habilidades únicas y exclusivas. Entonces, es un factor muy, muy, muy interesante, muy atractivo. Para otras personas puede ser que, digamos, hay gente que tenga la consola tan solo por un juego de deportes o algo parecido. Tenemos que hacer un torneo entre nosotros de largo plazo de Smash. El primero que llegue a 50. Ponernos puntos, a ver cómo nos va con este tema. Sí, Sergio, no sé si tiene algo entonces más para cerrar aquí. No, con respecto a Smash Bros, no. No, ya todo lo hemos dicho. Listo. Entonces, para la gente, si tiene algún comentario, si nos faltó algo para agregar, entonces que nos escriban, nos comenten y... Sí, siempre estamos pendientes de sus apuntes, de sus observaciones, de sus comentarios, de sus mensajes, para ayudarnos a mejorar el programa y tener también buenos temas de qué tratar aquí. Cerramos Smash. Antes del cierre del podcast, vamos a hablar con Diego Serrano sobre algunos temas de torneos y la imagen de Smash en Colombia. Bueno, estamos aquí con Diego Serrano, muchos lo conocen en los grupos como APC. Se encuentra aquí a través de Skype conmigo, aprovechando que hoy estamos grabando acerca de Smash. Pues quise acercarme a personas que están en los grupos muy vinculadas con el tema de organizar torneos, participar en torneos y que saben un poquito más de este tema competitivo del Smash aquí en Colombia. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Víctor. Cuéntame, ¿por dónde andas? Por acá, de vacaciones en Cartagena. Ah, oh, qué bueno, qué envidia, la verdad. Aquí está haciendo, en Bogotá está haciendo un frío horrible. Sí, sí, pues eso sí me han contado, pero volver a Bogotá ya será para trabajar, por ahora no. Bueno. Bueno, Diego, primero, gracias por regalarme estos minuticos. Lo segundo, quería que pues empecemos a hablar de Smash. Antes de que de pronto hablemos de los torneos y esto, Smash está pues el de 64, el de GameCube, el de Wii y ahora el de Wii U. Correcto. Quería consultarte, justo acaba de salir por ahí en alguna noticia los juegos que van a participar en el Evo 2015 y veo que está el Smash de Wii U, lo cual es pues bastante obvio. Pero sí, también aparece el Smash del Melee, el de GameCube. ¿Por qué es tan apetecido, tan buscado, tan seguido ese Smash? Bueno, comenzando pues hablando del Evo. Evo es el torneo, por decirlo así, el torneo de juegos de pelea más grande del mundo. No solamente Estados Unidos, sino todo el mundo, pues porque ahí hay jugadores de todas partes del mundo, Latinoamérica, de Asia, de Europa. Entonces, ¿qué es lo que busca Evo? Pues buenos juegos de peleas y el juego que de Smash de Nintendo que más ajusta a esta parte competitiva es Melee. Pues ya desde el Evo 2013 comenzó a participar Melee. Pues primero que todo hubo una selección de 8 juegos y el noveno juego fue escogido por los jugadores, ¿sí me entiendes? Sí, por la gente. ¿Pero por qué Melee? Pues comenzando para esa época estaba todavía vigente el Brawl y pues todavía se jugaba bastante Melee. Para que fuera el noveno juego en el Evo, los del Evo, los organizadores, pidieron hacer unas donaciones. El juego o la comunidad que recolectara más donaciones fuera el escogido. Uh-huh. Eran donaciones para investigación contra el cáncer de seno. La pelea siempre estuvo entre Smash Brawl, Smash Melee y Skullgirl. Skullgirl la verdad le estaba pisando los talones, por lo tanto la comunidad se puso de acuerdo para que solo las donaciones solo fueran entre uno de esos dos juegos. El escogido fue Melee. Yeah. Porque pues toda la comunidad piensa que es el más competitivo de todos. Uh-huh. Y pues sí, desde entonces, desde 2013, Melee ha sido uno de los juegos principales y siempre está de tercer puesto en tanto el mayor número de viewers como de participantes. Pues obviamente por debajo de los grandes de Capcom que son Street Fighter y Marvel vs. Capcom. Claro. Una preguntita aquí adicional, no sé si tengas otra cosa que decir, pero ¿el control de GameCube sí es el control para jugar Smash? Pues me preguntas a mí que yo uso el clásico. Yo desde que pude empezar a usar el clásico, no he cambiado el control. Pero sí, la mayoría de jugadores usan el de GameCube y pues por ejemplo apenas dijeron que iban a sacar un nuevo control de GameCube para el de Wii U, pues la gente se emocionó tanto. Pues dicen que por la posición de los botones, que el A, que es el botón más utilizado, al ser tan grande, pues eso ayuda mucho. Pero tú no notas diferencia. Yo me quedo con el clásico, la verdad, Ah, bueno. Igual, okay. Lo que se puede hacer un control de GameCube se puede hacer con el clásico. Ok. Yo compré el adaptador, pero le soy sincero, lo compré porque lo encontré muy barato. Al principio cuando lo lanzaban lo encontré por ahí bastante barato. Y yo estoy cruzando los dedos es para que cuando saquen las remasterizaciones de juegos de GameCube en Wii U, me sirva ese control. Ah, claro. Pero claro, no, sí, pero sí. No por el Smash. ¿Por qué Melee y no Brawl? Ok, bueno, Melee es mucho, como te digo, mucho más competitivo. ¿Por qué? Tiene muchas jugadas más, mucho más técnico, mucho más rápido que Brawl. El Brawl, que aunque sea más nuevo, el mismo creador Sakurai dijo que lo quiso hacer más sencillo para que fuera más apetecido por los jugadores casuales. No. Para hacer buen Melee, es un juego que uno tiene que practicar bastante, tienes que conocer bastante tu personaje y los demás, y pues obviamente te tiene que gustar el juego y dedicarle tiempo. Ok, listo. Ahora sí, hablemos un poquito sobre el tema de Colombia. ¿Qué tal está Colombia? ¿Qué tal el nivel? ¿Qué se organiza aquí en el país? ¿Va algún jugador a un torneo como el Evo, por ejemplo? No, pues hasta ahora yo estaba hablando precisamente con la comunidad. No hay nadie como que muy interesado todavía en ir. Aquí en Colombia, por ejemplo, el Melee se juega muy poco. Solamente sé que hay un grupo en Barranquilla que lo están jugando seguido, pero no tanto así como que para ir a participar a nivel mundial. Se juega más que todo, es un juego que es una variación, se llama Project M, que es una variación del Brawl para hacerlo parecido a Melee. Pero como no ser oficial de Nintendo, no lo toman en cuenta para estos torneos. Ya. Ahora mismo pues está jugando bastante el Smash 4, tanto para versión de 3DS como para Wii U, pues por eso mismo, por lo que es nuevo el juego, la gente está retomando la competencia, se están integrando nuevos jugadores, pero aún no se ha hecho aquí en Colombia como que un torneo grande para saber cómo está el nivel de la comunidad. Ok, o sea que estamos apenas empezando en el país en este tema de vincularnos al Smash. Sí, por ahí han habido uno que otro torneos, pero no digamos así uno a nivel nacional como para ver cómo está todo aquí el país. Bueno, yo para comentar, el primer contacto que tuve con Diego o con APC fue a través del online de Street Fighter 4 y me gané una de las mayores palizas que he podido ganarme alguna vez. Todavía tengo pesadillas con ese Dudley tratándome como bolsa de golpeo. Diego, ¿qué crees que necesita la gente para hacerse buena en un juego como este, como Melee, como Smash? Smash en general, ¿sí? Sí, Smash en general. Pues primero que todo, practicar, pues. Eso es lo principal en cualquier juego de pelea. Como mencioné, uno tiene que conocer muy bien el personaje principal de uno y también obviamente contra el que pelea. Saber cómo reacciona cada personaje, los tiempos, velocidad, todo. Yo recomiendo mucho es como que tener un grupo de amigos, lo que se reúnan por lo menos varias veces a la semana o una vez a la semana, y entre ellos jugar, no tanto jugar en línea, porque pues jugar online, que obviamente en Nintendo, digamos, seamos sinceros, no es tan bueno. Sí, la cuando estructura... online uno aprende mañas que no sirven, que pues tú pues vas a jugar contra un jugador de verdad y pues no te ayuda mucho. Sí, pues practicar bastante, y por lo menos en los dos últimos Smash, que son Brawl y Smash 4, que tienen su parte técnica, obviamente no tanto como Melee, pero siguen teniendo lo que uno llama en cualquier juego de pelea los mind games, que es como que jugar con la mente del oponente. Eso es lo que me parece bastante interesante de los Smash, y pues me gusta tanto como predecir los momentos del oponente, llevarlo a situaciones de reducirle las posibilidades que tiene, y pues todo lo relacionado con ese juego mental. Ya. Esas cosas solamente se aprenden en torneos. En torneos, cualquier persona que haga un torneo va a ganar, y es cuando uno encuentra estrategias que en amistosas uno no va a encontrar. Tengo una pregunta que pues no sé si lo haya hecho o no. No sé si haya tenido oportunidad de probar los muñecos estos, los amigos, con sí. Smash. No, los amigos no lo he probado. Ah, ya, es que quería saber si realmente, o sea, porque para mí, yo no los he probado, pero no deja de ser pues un CPU. Sí, exacto, los amigos son CPUs. Eso, por ejemplo, por ahí en Kotaku salió una noticia de que hicieron un torneo y faltó gente, y como que para llenar los cupos pues metieron a un amigo de Fox. Uh-huh. Este amigo de Fox fue como que tan bien entrenado que llegó a quedar de tercer puesto en todo el torneo. Eso quisiera de pronto, si alguien sabe por ahí, que nos comente, porque Nintendo hace mucho énfasis en que el amigo aprende, pero no sé qué aprende. O sea, porque para mí no deja de ser una CPU. Sí, sea siendo una CPU, pues tengo entendido que uno le aumenta las habilidades, entonces el personaje queda más fuerte y más rápido y con mejor resistencia que cualquier otro personaje común y corriente. Ok, Diego, muchas gracias. No sé si de pronto, si la gente te consigue en alguna parte o si le quieres invitar a algo. Pues sí, pues lo invito a, pues comenzando al grupo de la comunidad, lo encuentran como Smash Colombia y salen todos los Smash, Smash 64, Melee, Brawl, Wii U y The Genki. Y perdón, y Project M. Está en Facebook ese grupo, Smash Colombia todo pegado, porque pues compusimos todos los juegos, uh-huh, los caracteres. Y pues también le invito a la comunidad de Nintendo 3DS Colombia, que también aparece así en Facebook, que yo soy como que el líder, administrador de ese grupo. Ahí también se trata muchos temas de toda la comunidad de Nintendo y pues, gaming en general. El personal Facebook mío es Diego Serrano. Ok, ¿sí te pueden buscar ahí? Sí, que no te toque un stalker por ahí. No, bueno, esto, de nuevo, Diego, muchísimas gracias por el tiempo, por estos minutos aquí, y pues ya nos vemos, a ver si me animo aunque realmente estoy bastante reticente a buscarlos en esa comunidad porque sé que me van a tratar como ropa de trabajo. No, pues la verdad nosotros siempre tratamos así la gente al comienzo, pero si se quedan, ahí sí ya uno se queda para enseñarles. Ok, listo Diego, muchas gracias. Aprovecho este espacio para decirte una cosa. Dime. Ahí para finales de febrero estamos planeando organizar un torneo con reglas competitivas de Smash de Wii U en Bogotá. Ah, qué bueno. Pues sí, pronto estaremos dando el lugar y todos los detalles al respecto. Todo eso a través del grupo de Smash Colombia y del grupo de 3DS Colombia. Correcto. Ok. Bueno, Diego, otra vez muchas gracias por el tiempo y hasta luego. Ok, listo, gracias a ti. Hasta luego. Entonces, aquí antes de cerrar, en el año pasado, a final del año, en la eShop de Nintendo, hicieron una dinámica así, pues muy sacada del sombrero, literalmente. Cogieron los que para ellos eran los 16 mejores juegos y yo quería hacerles como ustedes las preguntas a ver quién terminaría para nosotros como el mejor juego del 2014, según lo que pusieron aquí. Entonces, si me ayudan, dentro del enfrentamiento fue al azar. Entonces cogieron los 16 títulos, los metieron en Owls y luego fueron sacando uno por uno y los pusieron en un combate uno contra uno. Okay. El primer enfrentamiento quedó Donkey Kong Country Tropical Freeze contra Azure Striker Gumball. ¿Cuál gana de esos? Donkey. Por más que me gusta Azure, yo creo que Donkey. En el siguiente enfrentamiento quedó Super Smash Bros. Para Wii U contra el Capitán Toad Treasure Tracker. Ah, si nos vamos en venta se lo lleva Super Smash. No, el que más le gustó a usted. Ah, no, pues Super Smash Bros. Igual. Entonces Super Smash Bros. Para Wii U. Sí. Luego estuvo Tomodachi Life contra Fantasy Life. Tomodachi. Fantasy. Yo voy a decidir con Fantasy. Entonces para nosotros Fantasy. En el siguiente fue Super Smash Bros. De 3DS contra Shovel Knight. Uy, ese sí está pero brutal y rudo. Para mí Shovel Knight. No, es Smash Bros. Bueno, gana Smash Bros. Para 3DS, pero ustedes están equivocados. El siguiente fue Mario Golf contra Bravely Default. Bravely Default. No, como sacan esos enfrentamientos. En el siguiente, Bayonetta 2 contra Hyrule Warriors. Bayonetta 2. También. En el siguiente estuvo Child of Light contra Professor Layton versus Phoenix Wright. Child of Light. Me da en el corazón, pero también tengo que decir que Child of Light. Y el último enfrentamiento de la primera ronda fue Pokémon Omega Ruby en Alpha Sapphire contra Mario Kart 8. Mario Kart 8. Perdió Pokémon porque le tocó con Mario Kart 8. Mario Kart 8. Listo, ya en semifinales entonces quedaron para nosotros Donkey Kong Country contra Super Smash Bros. De Wii U. Sí. Super Smash Bros. De Wii. Yo digo Donkey Kong. Smash Bros. Gana Smash Bros. Pero ustedes están equivocados otra vez. Fantasy Life contra Super Smash Bros. De 3DS. Super Smash Bros. De 3DS. Esa sí, no hay nada que ver. Bravely Default contra Bayonetta 2. Bravely Default. Bayonetta 2. Bayonetta 2. Gana Bayonetta 2. Child of Life contra Mario Kart 8. Mario Kart 8. Mario Kart 8, sin duda. Toda la vida. Y ya en las para las semifinales, Super Smash Bros. De Wii U contra el de 3DS. Wii U. Y Bayonetta 2 contra Mario Kart 8. Mario Kart 8. Y la gran final, Smash Bros. De Wii U versus Mario Kart 8. Mario Kart 8. Mario Kart 8. Sí, Mario Kart 8. Entonces para nosotros ganó Mario Kart 8. Entonces, decir, para el público de Nintendo, ganó Smash. ¿Para el público de Nintendo? Sí, es decir, toda la gente que votó aquí ganó Smash, pero para Krista y Chris, que fueron los dos personajes de Nintendo que lo organizaron, también ganó Mario Kart 8. Sí, sí, sí, es que eso... Bueno, primero ahí hubo... No sé cómo compararon ahí... No, fue al azar, fue al azar, sí, lo hicieron al azar, eso sí fue... Fue un modo cualquiera. Se nos quedó pendiente, yo ahoritica más adelante saco un momento y les hablo aparte de cómo quedaron las votaciones también en el grupo de Nintendo, en Mi Nintendo, que también nosotros participamos allí. Entonces les voy a nombrar así en un resumen las categorías que quedaron y las votaciones, cómo fueron las votaciones de la gente. Sí. Eso ya lo saco ya ahorita más aparte, voy a estar ya solo porque ya aquí están mis compañeros en altas horas de la noche ya teniendo que decir. Ya ahorita ya cierro. En otro tema antes del cierre, Sergio nos había comentado que él tenía un también como un resumen del 2014 de los top de las diferentes consolas, ¿cierto? Sí, sí, sí, el top en ventas, ¿no? Hay que mencionar que es el top en ventas. Es de acuerdo a lo que finalizó el 2014. Entonces, por ejemplo, para la Wii U tenemos en el quinto puesto a Super Smash Bros. Para Wii U 3DS, con un total de 2.091.000. Uh-huh. 2 millones, perdón, eso sería 2.900.000. Uh-huh. Más o menos, casi los 3 millones. Super Mario 3D World en el cuarto puesto, con 2 millones, también 2.900.000, pero 2.904.000. El tercer puesto sería Nintendo Land. Yo creo que se le ha ayudado mucho ser el bundle de la consola. Sí, con 3.700.000. Mario Kart 8 con 4.100.000. Bien. Ese le ha ido muy bien en el segundo puesto. Y en el primer puesto tenemos New Super Mario Bros. Con... Ese también es por bundle. Sí, pero 4.600.000, eso ya le da bastante. Condenado plomero enganchador. Para la PlayStation 4 tenemos Watch Dogs con 3.700.000. Tenemos Destiny con 4.600.000. Es un buen cuarto puesto. En el tercer puesto tenemos a Grand Theft Auto 5. Uh-huh. No me sorprende, pero está muy bien. Tenemos en el segundo puesto FIFA 15. Sí, no hay ninguna novedad. Y en el primer puesto sería un Call of Duty Advanced Warfare. De ahí el único que me llama la atención realmente es Destiny. Sí, pero también he visto por ahí algunos... No sé. Sí. En la Xbox One tenemos en el quinto puesto Call of Duty Ghost. Bueno. Shooter ahí, 2.300.000. Que ya es del año anterior. Sí. Assassin's Creed Unity con 2.400.000 en el cuarto puesto. Titanfall con 2.500.000 en un respetable tercer puesto. Eso casi no se ha movido, la verdad. En el segundo puesto tenemos a Destiny con 2.500.000. Uh-huh. Y ahí la diferencia con Titanfall ya es el tema de ventas en Norteamérica. No es algo muy conocido. Y en el primer puesto tenemos Call of Duty Advanced Warfare con 4 millones. El único que me llama la atención de nuevo es Destiny. Sí, de resto se ve que las ventas de Nintendo en temas de pronto consolas no está vendiendo, pero en temas de juegos está muy a la par. Está muy a la par. Como había dicho en el podcast hace un momento, nos faltó por hablar de los premios que otorgó Nintendo o la selección de Nintendo del año 2014. Dentro de esa selección, los editores de la página y nos invitaron a nosotros también desde Crónicas Goomba, elegimos varios juegos para que luego la comunidad pudiera votar. Las categorías fueron Wii U. Dentro de Wii U, los seleccionados por los editores y por los que la gente votó fue Mario Kart 8, Bayonetta 2 y Super Smash Bros. 4. El juego ganador resultó siendo, por votación del público, Super Smash Bros. 4. En 3DS, los seleccionados por los editores fueron Bravely Default, Super Smash Bros. Para 3DS y Pokémon Horas. El ganador, por elección del público, fue Pokémon. En la categoría Mejor Juego de eShop, tanto de 3DS como de Wii U, los seleccionados fueron Child of Light, Shovel Knight y Guacamelee. El ganador por elección popular fue Shovel Knight. Para la consola virtual se seleccionaron Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Demon's Crest. El ganador por votación del público fue Super Mario Bros. 3. Y hubo una categoría adicional que se denominó Mejor Juego No Reconocido, que era para todos aquellos títulos que posiblemente pasaron desapercibidos por muchas personas, pero que los editores consideraron importantes. Entre ellos estaba Guacamelee, Retro City Rampage y Armilo. El ganador fue Guacamelee. Estos fueron la selección de premios. La votación se realizó por las personas que entraban al grupo de Nintendo, sobre todo los grupos de Facebook. Muchas gracias nuevamente a los editores por tenernos en cuenta y esperemos a ver qué nos depara el 2015. Los dejo con la despedida del podcast. Entonces, ya para cerrar, tenemos unos agradecimientos. Bueno, primero el contacto. Nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico, contacto@cronicasgumba.com. Nos pueden encontrar en nuestro Twitter, que es @cronicasgumba. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook fanpage, que es www.facebook.com/cronicasgumba. Y también nos pueden encontrar en nuestro site, que es www.cronicasgumba.com. Recuerden, el Gumba es con doble O. Sí, porque la otra vez también le estaba diciendo también a alguien y mandó, no, pero es que mira, estoy ingresando y me dice que ese sitio no existe. Entonces cuando muestra el Gumba, ¿cómo lo haces? Bueno, con U. Ah, con doble O. No falta la persona, pero bueno. Entonces ya despedimos el programa por el día de hoy con esta actividad, el podcast, y quedamos pendiente en qué hacemos para febrero. Posiblemente vamos a ver si podemos adelantar un poquito, porque yo sí quiero hablar de Hyrule Warriors y de Pikmin. Entonces en otra... Ahí están nuestros dos jueguitos de febrero entonces, pero vamos a tener que darnos una ronda de Hyrule Warriors porque... Y falta que vamos a tratar de juegos de consola virtual y retro. Claro que nos echen en la cara porque... ¿Qué tiene que ver con ellos? Pues, a ver. Porque yo les traigo Hyrule Warriors. Sí. Yo podría mencionar de Pikmin 3. ¿No hay ningún hilo ahí? Yo soy el abogado ya. No, usted tiene otro tema. Ah, sí. Mega Man Zero. Sí, claro. No, esta vez podemos tomarlo... Febrero no tiene un tema así como especial, hagámoslo así a lo chocoloco esta vez. Listo. El diciembre fuimos organizados y enero también, entonces vamos a lo chocoloco esta vez. Vamos a hablar de tres juegos muy diferentes entre sí, pero creo que bastante entretenidos en cuanto a su género como tal. Yo sí quisiera aprovechar, ahora que nos vamos a despedir, para hacer una mención especial a las personas que participaron en nuestras dinámicas por los códigos de Monster Hunter 4. Sí. Sergio, no sé si tenga por ahí los... Sí, dame un segundo, ya los estoy buscando aquí. Aquí ya las tengo. Jonathan Vargas. También participó Carlos Acevedo. Gerardo. No tengo el nombre, no tengo el apellido acá, pero pues bueno, Gerardo. Ya él sabe, muchas gracias. Sí. Que esté disfrutando su código en este momento. Juan Beltrán. y Jaime Velázquez. Bueno, de todas formas, estos son los que tenemos aquí por encima, pero si hay gente que todavía no tenga su código de Monster, del demo de Monster Hunter 4, por ahí también es que nos escriban, que nos escuchen un podcast, nos digan dos o tres cosas y les enviamos su código a vuelta. Sí, claro, muchachos, participen. Este es nuestro primer experimento en hacer actividades mucho más interactivas con nuestros oyentes y ya la respuesta ha sido muy positiva y esperamos poder seguir interactuando con todos ustedes de diferentes formas, ya sea con estos concursos o con alguna opinión que nos puedan dar para mejorar el programa y o si quiera para saludarnos. Bueno, un saludo a todos entonces y hasta ahí dejamos. Sí, claro, pues muchachos, gracias por escucharnos y nos movemos a oír en febrero.